Hola, buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cucaracha, Radio Libre emitiendo desde Oviedo en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Una semana más, como todos los domingos de 8 a 9 de la tarde-noche, empieza Libertad, programa anarquista. Y bueno, pues hoy continuamos con nuestra ronda de entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a varios compañeros y compañeras de la Biblioteca Social Crimental de Gijón. Que bueno, si queréis saludar ya. Si no queréis también, porque si no me Hola, dejáis ahí buenas en blanco. tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de este proyecto. Pues de bastante reciente creación en la ciudad de Gijón, en el Centro Social Sexta Feria, que supongo que bastante gente conoceréis. Y bueno, pues vamos a debatir un poco el funcionamiento, los objetivos, la necesidad de una biblioteca social y más en un espacio como Radio Cuca, que también tenemos un proyecto bastante parecido. Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar en la tarde de hoy, así que os animamos a que os quedéis con nosotros y con nosotras. Os animamos a no solamente a sintonizar Radio Cuca, sino a sintonizar el resto de radios libres de Asturias. Y bueno, pues hasta dentro de unos minutillos, ya sabéis, Radio Cuca, comunicación libre desde Oviedo. Primero de todo, por sencillo que parezca y demás, la pregunta típica, ¿cómo surge el proyecto? Y bueno, contadnos un poco en qué consiste. Bueno, en principio teníamos algunos compañeros, tenían un fondo de biblioteca que se había heredado de CSA de Gijón, que era, bueno, era el centro social que había en la sindical de Gijón, en la zona de CNT, que bueno, En los 90, a finales de los 90, pues bueno, CNT chapó eso, por las razones que fueran. No vamos aquí a debatir mucho sobre eso, pero bueno, básicamente teníamos muchos libros y no, y necesitábamos un sitio donde abrir esa biblioteca otra vez. Entonces, pues nada, elegimos esta feria como la mejor opción. Bueno, creo que estoy dando respuesta a más de una pregunta, pero bueno. Ya fuiste rápido. Pero bueno. Pero vamos. Además, queremos tener, ahora que sabíamos que esto iba a ser cada vez más, iba a ponerse cada vez más feo, pues necesitábamos tener un sitio donde fuéramos visibles y pudiéramos, digamos, aportar una visión, bueno, fuera visible nuestra visión política. Vamos a decir, bueno, comunista, en el sentido decimonónico de la palabra, ¿no? ¿Qué te parece? No sé, yo lo digo individualmente, ¿no? Yo me considero comunista, que no es lo mismo que ser socialdemócrata, leninista. Pero bueno, como muchos anarquistas del siglo XIX, vamos, ¿no? Y comentabas hace un Entonces, momento, perdona que te corte, que bueno, que ahora que las cosas estaban poniendo feas, pues que existiera, digamos, un espacio, un lugar donde hacer público pues determinadas formas de pensamiento, porque sí que es verdad que después de la experiencia que comentabas del CSA, que además se acabó hace bastantes años, y bueno, a pesar de que existen algunos locales, o existieron algunos locales en Gijón, como biblioteca, como un espacio, digamos, más de debate, más de teoría, en Gijón ahora mismo no existía nada, ¿no? Dentro del No, ámbito, pues. no. No, había alguna distri, pero vamos. No, en plan biblioteca y sobre todo, que no lo dije antes, sobre todo archivo de fanzines y de publicaciones que se hicieron durante los 80 y los 90 y esta década pasada de la primera década de siglo XXI, pues no había nada, vamos, no había un archivo histórico de bueno, de publicaciones de las minorías anarquistas o bueno, o comunistas que hay en Asturias. Porque, Entonces, bueno. también eso también estaba en el archivo de la CSA. Y bueno, y también teníamos por ahí alguna cosa más. Entonces quisimos también ponerlo ahí para que la gente tuviera una memoria histórica de el movimiento real, que suprime las condiciones existentes. Porque vuestro proyecto no es solamente una biblioteca, entonces, ¿no? Ampliadnos un Claro. poco. No. Bueno, sobre todo también lo que dices, tienen, en realidad sí que cuando surge este proyecto fue un momento en el que nos juntamos un grupo de gente que estábamos un poco como desperdigados, así a lo mejor como más cada uno a lo mejor haciendo cosas que empezamos a conocernos y a ver que teníamos también muchas cosas en común. Y eso, hay gente que vivió el proyecto del CSA. Y estamos también otra gente, pues más jóvenes, ¿no? Que no vivimos eso. De otros proyectos, ¿no? Quizás venís, quizá la Flex, Sí, quizás hay cosas gente que así. venimos del proyecto de la FLES también, que hemos participado en otros proyectos. Y entonces, pues sí que vimos la necesidad de un espacio donde personas que tuviéramos esas inquietudes, ¿no? O esa manera de pensar un poco, pues pudiéramos contactar porque nos dimos cuenta también de que no, como que si no, como la gente está muy desligada unos de otros y hacía falta un espacio para poder debatir, para compartir experiencias y no solo biblioteca, sino que también es eso, pues un sitio donde se comparten las experiencias de unos y otros, que hay, la verdad es que ahí hay pues generaciones bastante dispares, ¿no? Pues de edad, y está bien por eso también, ¿no? Porque te cuentas las experiencias, y es una manera también pues de juntarse y de aprender pues de todo, ¿no? De los errores, de los aciertos, de un poco un punto de encuentro. ¿Y vuestro funcionamiento como biblioteca, archivo y demás, cómo es? ¿Un poco a nivel interno? ¿Cómo? Bueno, eso quizás es una pregunta que nos interesa más a nosotros como biblioteca que a la gente que nos está escuchando, pero bueno, como personas que tenemos la biblioteca, ¿cómo hacéis para que funcione? Pues en principio la biblioteca está dividida en archivo histórico y biblioteca, propiamente dicha, que es los libros que se pueden llevar para casa, porque lo que hay en el archivo no se deja en préstamo, sino que está ahí, hay una fotocopiadora a disposición y eso se puede consultar en las horas de la biblioteca, porque hay documentos, es un archivo que se ha ido recopilando pues eso, durante lo que ya se dijo de la época de la CSA, y son un montón de publicaciones, de fanzines, revistas, de todo tipo, que no se quiere, porque a lo mejor solo de muchos solo hay un ejemplar, entonces la idea es esa, que lo fotocopies allí o lo consultes allí. Y luego, por otro lado, la biblioteca, en la que hay pues ya los libros que sí que se pueden llevar para casa en préstamo, que se pueden llevar 2 libros y durante 3 semanas. Luego también durante ese tiempo de la biblioteca, que abrimos de 6 a 10 los viernes, se pone también una distribuidora. Y no sé, así un poco. ¿Para hacerse socio o socia? ¿Cuál es el sistema? Bueno, pues en principio habíamos establecido que eran, había que, para hacerse socio, poner 10 euros, pero a modo de fianza, que luego se devolverían cuando si se quisiera dejar de ser socio. Pero la verdad es que al final no lo estamos cumpliendo mucho, porque la verdad es que tampoco es la afluencia de la hostia ahí, y la gente que viene a lo mejor pues porque un día se pone un documental y vinieron a ver el documental, pero no, o pasan por ahí pero no iban en principio, y de repente nos dio ahí como, y no, la verdad es que no lo estamos haciendo, pero creo que igual si empezará así a venir muchísima gente, pues igual de momento, como los socios no son casi muy, la verdad que conocidos. Bastante conocidos la mayoría, ¿no? Entonces, no, pero vamos, la idea era esa en principio, pero es cierto que no lo estamos haciendo. Y para nada, dar el teléfono y apuntarse y nada más. ¿Y para sostenernos económicamente, cómo hacéis? A ver, se ha hecho un concierto para, en principio, ahí en la sala clase en Gijón, y de ahí se ha sacado algo, y luego de, pues es que en realidad no hemos hecho nada más. Aportaciones personales de gente que lleva libros. Ah, bueno, sí. Y bueno, las aportaciones. Pero él decía económicamente. Bueno, sí, pero que, bueno, bueno, sí que es verdad que los que no somos socios, los que no sois socios de Sexta Feria, ponéis lo mismo que los que somos. Sí, o sea, sí. Hay algunos somos socios de Sexta Feria y otros no. Entonces, los que somos socios de Sexta Feria pagamos la cuota de Sexta Feria de 10 euros. Entonces, los que no son socios pagan la cuota de la biblioteca, ¿no? Sí, sí, pagamos a los que... Pero no hemos... Es que de momento lo único que hemos hecho es el concierto este, porque que yo recuerdo ahora no hemos hecho nada, bueno, más. Básicamente día a día es eso, ¿no? Poner pasta de nuestro bolsillo y para los libros, que es para lo que tal, para lo que fue lo del concierto. Tenemos el fondo ese, sí, ese de fondo concierto. Todavía nos duró hasta ahora. Entonces, ya, guay. Y gente que trae libros. Es con lo que estamos tirando, pero pues supongo que iremos haciendo, bueno, pues otras actividades para autofinanciarnos, pero de momento no tenemos así en perspectiva. En cuanto a la distri, pues estamos poniendo pasta de nuestro bolsillo para fotocopiar. Sí. Okay, bueno. Muchas veces es poniendo que vemos por ahí. Pasta. O sea, ¿cómo funciona esto, no? Palmando dinero por todos lados, ¿no? Pues nada, vamos a ponernos ahí una cancioncilla para... que la gente que nos escuche se dé cuenta de lo que nos cuesta y de dinero y de esfuerzo esto. Il s'agit ici de rapper pour ceux qui ont pris le chemin de la lutte armée et parfois n'ont pas pu éviter les coups de feu à l'armée, qui ont maintenu intact l'étendard de la révolte. L'idée que les pauvres ne paieront pas tout le temps pour les abus de ces despotes, patrons militaires, hommes d'affaires, état et industrie. La matrice est complexe et s'alimente d'un feu nourri au milieu d'un appareil répressif qui te fait sombrer dans le noir et maintient ton esprit dans un tiroir. Derrière ces murs, ils tiennent bon. Dehors, on fait la même avec beaucoup d'humilité et d'abnégation. De l'âne me sent un barbaume, la rage est tout dans mes paumes. Et la culpabilité de ne rien faire est un poids sur mes épaules. J'écris pour vivre et mes larmes n'y peuvent rien. Ne laissons pas faire et l'expression de notre soutien. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libertà, libérez les révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libertà, libérez les révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Les gens considèrent comme terroristes la personne qui prend une arme pour lutter contre l'impérialisme. Que pense-t-il de ces états qui appliquent les méthodes de la dictature, de ces patrons qui traitent les ouvriers comme de vulgaires tortures, de ces trafiquants d'armes qui s'enrichissent sur la misère humaine, de cette police corrompue qui joue du bâton telle une vieille rengaine. Ils répriment dans les manifs l'étudiant et la cible. Normal qu'on ait la haine pour devenir irascible. Si un jour la clandestinité éclaire ton chemin, sors vite l'arme de la poche. Sache que s'il t'attrape, la réponse de l'État sera féroce. Pour un festin, quartier d'isolement, torture physique et psychologique, assassinat maquillé en suicide, étranglement limpide, cortaïa des balles dans la carotide. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libertà, libérez les révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libertà, libérez les révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Répondre à la violence par la violence choque le bobo écolo en France qui ne veut pas rater ses vacances. Brandir une arme pour défendre le boulot du peuple, j'appelle ça de la légitime défense. Menacer de faire sauter l'usine si on enlève le pain de la bouche de nos enfants est un acte légitime. Hier contre la guerre au Vietnam, aujourd'hui contre l'occupation en Irak et Palestine. Vision internationaliste et lucide des luttes à mener, c'est la société de conso que l'on rêve d'exterminer. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libertà, libérez les révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libertà, libérez les révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Bueno, y a ver, que me estaba yo descolocando pensando en lo que no tenía. Lo que estábamos comentando ahora, y aparte de la biblioteca, el archivo y la distribuidora, aparte de eso organizáis, ¿no? Los viernes que tenéis apertura, estáis organizando estas actividades, ¿no? ¿Algún, sí, alguna actividad? Los, sí, viernes normalmente abrimos de 6 a 10, pero el primer, o sea, abrimos biblioteca y estamos ahí, pues, consultando, charlando y tal. Y luego los primeros viernes de cada mes ponemos un documental. Ah, es el primer viernes de cada mes, ¿no? Sí. Vale. Y este mes toca... Sí. Atenco. Atenco, esto. ¿Y en qué os basáis para las temáticas de los documentales? Y bueno, un poco, porque yo no he podido pasar todavía. ¿Cómo lo hacéis? ¿Ponéis el documental o se saca algún texto explicativo o algún debate? Sí que se intenta que haya debate después, pero bueno, a veces surge y otras veces no. Los que se han ido sacando, algunos sí que dio bastante debate. Y sí que se llevó... O sea, intentamos también buscar si hay alguna publicación así... pequeña, corta o que vaya con el tema, pues hacemos fotocopias y la llevamos también y tal. Y la temática. Eso, la temática son, bueno, ejemplos de luchas en todo el mundo, de luchas que, bueno, que son, pensamos, muy coherentes con nuestra, con la línea revolucionaria de contra el Estado y contra la mercancía y tal. Por ejemplo, lo de las luchas en Perú, de los, sí, pusimos el de la curva del, que diablo, era la, sí, curva que del diablo, aquí también el Ateneo Libertario hace unos, que meses, bueno, que es contra la economía capitalista, básicamente, ¿no? Y habéis también tratado temas de Irak, luchan en Chile, contra... era, ¿no? Habéis estado... Sí, hemos visto la conspiración de Chicago y el último de Irak, la verdad que no nos gustó en general mucho, que fue el, sí, de... Bueno, es que no, es una temática... Ya no me acuerdo. Es un documental periodístico de gente que encontraron, bueno, ahí... Dos que hemos dicho sí que generan debate y que fueron, o sea, que son luchas que sí nos interesaban. Sí, bueno, este último de Irak, la verdad es que a mí no me... Sí, bueno, el de Chile fue más interesante porque tenía análisis, tenía un rollo histórico y... Muy del estilo, ¿no? De los documentales chilenos, ¿no? Que tiene una producción audiovisual, sí, potentísima, sí, la verdad, sí, en Chile, ¿eh? Bueno. Incluso con dos televisiones autogestionadas, si no recuerdo mal, en Santiago de Chile. Sí, sí, ah, bueno, una explicación de los colectivos que están en las poblaciones y tal. Y bueno, y sobre lo de el Día del Joven Combatiente y todo eso, todo... toda la tradición que hay ahí de memoria histórica, con la gente, bueno, con la gente de las comunidades, vamos, no, que, bueno, hablan de compañeros y tal, de, ellos llaman compañeros a la gente del MIR, de su comunidad, ¿no? El MIR era el movimiento de izquierda revolucionaria, sí, ¿no? Pero bueno, que era un rollo leninista y tal, pero bueno, que la peña de su comunidad, pues, los consideran revolucionarios. Y bueno, a los dirigentes del MIR, pues, los consideran burgueses. O sea, y luego, mi, ¿qué cosas más tenéis por aquí apuntadas? Ahí con su letilla. Vosotros, como hemos comentado antes... Tenéis el espacio de la biblioteca en el Centro Social Sexta Feria. Entonces, bueno, pues que nos contéis un poco por qué razón estáis dentro de este espacio. Y bueno, ya que estáis, pues se puede hacer algo de propaganda del local y comentar que otras actividades o que otros colectivos se juntan allí. Por eso, pues, no, hacer propaganda. Bueno, creo que ya lo dije antes, pero ahora lo digo más en plan... Pues nada, era... Por cuestiones económicas y por cuestiones de otro tipo, bueno, las que sean, que vimos que era la mejor opción que teníamos. Era, bueno, casi la única. Y luego, sí, ahora mismo es el único centro, sí, social que queda en Gijón. Y bueno, me parece. Sí, no, bueno, punto, y, o sea, bueno, pensemos, bueno, no es de... estrictamente de ningún partido, ni es, bueno, es básicamente de una gente de una generación un poco, no sé si son un poco más mayores que, sí, que la media, que nosotros, que bueno, que vienen de muchos colectivos y de muchos partidos y cosas de esas, pero bueno. Sí, bueno, tampoco. Mucha heterogeneidad. Sí, es muy heterogéneo. Y bueno, hay de todo. Hay desde. Desde. Se organizan actividades desde baile de flamenco. Sí, es que la verdad es que yo creo que desde esta feria tuvo una época en la que tenía más actividad. Y la verdad es que cuando abrimos la biblioteca no tenía prácticamente mucha actividad, quitando de los talleres y eso, que sí que los talleres y había pues de baile flamenco, baile asturiano y algunas tal. Charlas. Y de vez en cuando sí, algunas pero había charlas, menos, ya había menos charlas. Pero de actividades y de día a día, de abrir... quizás se abriera días, pero no con... Sí, con asiduidad. La actividad política... Ahora mismo, actividad política, bueno, eso, pues tiene, sí, de vez en cuando se organizan charlas y tal... Pero no es que... Sí, estaba refluyendo. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora mismo, al haber... No haber otro espacio, también sí que se está encontrando ahí mucha gente. O sea, que sí que ahora está volviendo a ser igual... Pues eso, sí que por lo menos es un punto de encuentro. Igual bajas cualquier día y te encuentras con gente que está, pues sí, haciendo cosas, otra organizándose. Cosa, sí. Que... Un punto de encuentro. Sí, pero es... Sí. Actividades, o sea, de colectivos que se reúnen ahí ahora mismo, yo no sabría decirte exactamente. Bueno, el FUSOA sí que básicamente que se reúnen ahí. Claro, es más o menos se mucha estaba gente. Reuniendo COSAL también, yo no sé si bueno, sigue, no el sé FUSOA si que como mucha gente de esta feria es de FUSOA también, pues que más colectivos algunos del 15M, pero vamos, uno del 15M ya... Sí, pero bueno, tampoco es que se reúnan no, ahí, no. Decir... No, no. Pero sí que bueno, que sí que lo utilizan de vez un poco en difuso, cuando. ¿No? Sí. Y luego, ¿qué pensáis que puede aportar un proyecto como el de vuestra biblioteca al movimiento político en Gijón? Tanto en lo teórico como en lo práctico. Condesa lo que dije yo antes. Bueno, anda, pues nada, otra vez. Pues nada, aparte de lo que pretendemos es que sea precisamente un lugar de encuentro, que la gente vaya allí, si tiene inquietudes, a ver, esto no puede ser. Aquí hay que hacer algo, pues puede ir ahí... más o menos a tener una idea de por dónde anda, vamos, porque tenemos mucha información, tenemos muchos aportes de gente de años atrás y de toda la historia del movimiento obrero y bueno, y de las revoluciones y bueno, sí, aparte de la historia de nosotros mismos, de las generaciones de militantes de los años 80, 90 y bueno, y también queremos que sea un sitio para tener como un foco para que la gente se organice, ¿no? Para organizar, para que vaya ahí y se tenga una idea y luego se organice para hacer otras cosas, para militar de otra manera, ¿no? Ya, es que yo la verdad que no sé muy bien, lo que puedo aportar, en principio, a mí por lo menos me está aportando mucho también, quiero decir... Es una manera también como de analizar, yo creo que intentamos analizar pues desde una perspectiva histórica pues todo lo que nuestros antepasados, ¿no? Las luchas que llevaron a cabo y más actuales y ver un poco también pues los errores que se han cometido y aprender de todo eso. Para el presente y el futuro. Y yo creo que es eso, ¿no? Intentar también, pues eso, pues difundir ese tipo de cosas, pues la lucha anticapitalista claro, sí. Y la autoorganización es posible. Y intentar autoorganizarnos. Para ejemplo de que... De manera autónoma y no sé. de eso, básicamente, no sé. Y pues eso, que estamos bueno, aquí... Como venimos de hacer otras cosas, pues hacemos otras cosas y otro tipo de propaganda, pero bueno. Y bueno, aparte pues eso, que seguís aquí, que se nos había olvidado, llevamos media hora de entrevista, que seguís aquí escuchando Radio Cucaracha, seguís escuchando Libertad, como todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Hoy estamos entrevistando a gente de la Biblioteca Social Crimental de Gijón, y bueno, vamos a hacer otra paradilla. Estamos allá. Y bueno, pues continuamos con la entrevista. Estábamos ahí teniendo un debate súper intenso sobre cuánto tiempo lleváis abierto, que no nos acordamos ni yo ni vosotros. Desde noviembre, creo. Sí. ¿Y desde noviembre qué balance? Bueno, aunque sea muy poco tiempo todavía, pero ¿qué balance hacéis ahí? Tanto de gente que vaya, los debates, lo que os aborda a vosotros, ¿está siendo positivo? ¿Quemamos los libros? No sé, esto tendríamos que... Para mí sí que está siendo muy positivo, pero sí que es verdad que la afluencia de gente pues tampoco es masiva. Bueno, si hubiera cantidad de gente que viene aquí los sábados por la mañana también. Buf. Pero bueno, sí que va viéndose un poco, que va creciendo un poco la gente que suele pasarse habitualmente. Yo creo que algo sí que crece, pero... Bueno, yo... Individualmente pienso que, bueno, que esto es como todo en lo que hemos militado, vamos. Esto, aunque no veamos aparentemente, digamos, la... ¿Cómo se dice? Bueno. Los resultados inmediatos, pues... tenemos que... seguir insistiendo. Sí, no, que llegue una cosa más a largo plazo, quizás. Sí. Claro. Bueno, pero sí que yo creo que sí que se va estableciendo un poco como punto de encuentro, sí, que era un poco también, sí, lo que... una de las... Que sí que la gente está yendo, motivos, pues, a, ¿no?, ver que, sí, que se cuece cuando le apetece entrarse igual de cosillas o charlar de cosas o proponer cuestiones de prácticas, ¿no? También de qué hacer, pues yo qué sé, tal día de la manifestación o tal día de... Yo creo que sí que se va eso formando un poco como punto de encuentro para eso, para charlar también, para compartir de cosas, de ir, ¿no?, ahí y tal, debatir, quedar, pa... Sí, yo creo que sí que va un poco, que tampoco es masiva la influencia, ni la gente que está retirando libros, o sea, que está cogiéndolos para leer y tal, pero sí que va un poco a poco, pues va viniendo más gente y sí que creo que, bueno... Que puede llegar eso, pues a ser un punto de encuentro así bastante útil, no sé. Y por lo menos a nivel de los conocidos y de, bueno, de la gente que está en el rollo, pues, bueno, es otro sitio donde concentrarse. Y bueno, hacer algo. Este punto de encuentro, entonces, ya casi para ir cerrando hoy, ¿dónde, cómo os podemos encontrar, algún otro tipo de contacto? Bueno, la web. Sí, la página web podéis consultar los libros, las actividades, que solemos también colgarlas pues en la GIU y anunciarlas así pues con carteles un poco. Y la web es bsecrimental.org. Y abrimos los viernes de 6 a 10. Eso, el primer viernes de cada mes los documentales. Y en Sexta Feria, que está en la calle Joaquín Alonso Bonet, en Gijón, por la zona de Los Arcos, por quien no lo conozca. Y yo sabía que se llamaba, ¿no?, así, mira. Cosa nueva que aprendí hoy. Y nada, esta pregunta pues es un poco cabrona, pero quiero que me recomendéis un libro cada uno y me digáis por qué. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? El último de Pío Moa o... César Vidal. Así que quien quiera que empiece. Bueno, no sé. Habíamos hablado varios fuera de... Pues quédate con uno. Te obligo a elegir. Bueno, no, pues... ¿Te pongo el catálogo? No hace falta. Como soy así de chapas, pues voy a decir dos. Venga. Contrarrevolución en Rusia, de el Grupo Comunista Internacional, el que lo editaba. Y bueno, porque básicamente es una crítica económica de la política económica de Lenin y de los bolcheviques durante el proceso de contrarrevolución que llevaron a cabo ellos. Y bueno, y también habla de la represión. La represión que llevaron a cabo, más o menos, pero bueno. Básicamente es una crítica económica y política, pero sobre todo de la política económica del leninismo en Rusia, entre 1917 y los años 20, que es bastante, es un libro bastante diferente a los que hay por ahí de rollo de ideología anarquista y que habla de que son dictadores, que van contra la libertad, que matan anarquistas. Pues este libro explica por qué hay que matar a anarquistas siendo leninista. Explica por qué hay que ser autoritario, por qué hay que ser en la práctica contrarrevolucionario, porque se tiene un proyecto político y económico que es capitalista y que pretende hacer una revolución industrial como la inglesa, a sangre y fuego, aprovechando que, bueno, que el Estado estaba en la ruina, pues en la indigencia más absoluta, pues ellos reconstruyen el Estado y hacen una revolución industrial. Y para eso tienen que hacer la contrarrevolución. Y luego, el otro libro, Barcelona, mayo del 37, que es de la editorial Alicornio. Y bueno, básicamente habla en parte de lo mismo, pero poniendo como protagonista a la CNT, en parte, y las medidas contrarrevolucionarias de los dirigentes de CNT para desactivar a sus militantes, para que no se opusieran al proyecto de los estalinistas, que era pues defender el capitalismo. Y bueno, no voy a hablar más porque ya... Te toca. Bueno, yo voy a recomendar los dos que tengo ahora en casa, que la verdad es que los tengo los dos a medias, pero están muy interesantes. Uno es el Maderos, Trados y Asesinos de Grecia del 2008, que son sobre todo testimonios, comunicados y textos que se repartieron ahí. Y nada, que está muy guay, no me voy a extender tanto como José. Y luego el de Contra la Democracia, que es de la misma editorial que Grupo Comunista Internacionalista, me parece que es la editorial, ¿no? El de Contra la Democracia. Ah, sí, sí. Que también me parece que además es muy interesante con todo este rollo ciudadanista del 15M que hemos pasado, porque hace críticas muy, bueno, no sé, que... Hace una crítica de la democracia, de la democracia, eso, pues como dictadura del capital, y como en realidad para lo único que eres libre es eres libre de para ser un esclavo, o eres un esclavo. Hace una crítica al trabajo salariado, sí, que es la base de la democracia. Bueno, es que a ver, pero es muy amplio, no se puede explicar así. Pero bueno, una parte es muy interesante. Pero me parece además interesante eso, porque muchas veces yo leyéndolo también, hay muchas cosas como que tienes ahí metidas en la cabeza y en realidad son la ideología ahí demócrata del capital y piensas que es pensamiento, yo qué sé, pues como el tema de defender los derechos. Hace una crítica ahí que te hace reflexionar sobre muchas cosas que a lo mejor tienes dadas por hecho como de una manera y te hace ahí como cambiar un poco. Y bueno, ya lo siento de pasar un mal rato ahí. Así que nada, gracias por venir. Yo soy de despedirme rápido. Bueno, pues nada, hasta luego. Hasta luego. Pero no os vayáis todavía, que el programa no acabó, ¿eh? bueno, en realidad la entrevista ya ha acabado, pero nos hemos acordado una cosa, así que comentarlo. No, deciros que en la página web también hay publicaciones y libros para descargar. Que, por ejemplo, está en publicaciones está el YAR, la Lumbre y el Cuadernos de Negación. Y luego de libros para descargar hay algunos de los que tenemos en la biblioteca y... Eso en nuestra web, ¿no? Habéis dicho, ¿no? Sí. Y bueno, los libros son están desde los clásicos, como 1984, hasta, bueno, las novedades de ahora, más o menos. Ahora mismo, no sé. ¿Qué podríamos...? Ejércitos en las calles. La Revolución Traicionada, que es de... De esto de... De Morós, ¿no? Sí. De la editorial Virus. Bueno, pues mira, una buena... Está lo de Enrabiados, esto que en realidad no es un libro, ¿no? Es un... Bueno, sí. Sí. Es una publicación. Que está guay ese. Enrabiados. No, pues mira, pues lo dejamos aquí apuntado, porque eso es un buen una buena manera ahí de tener acceso a libros, que es un tanto difícil, ¿no?, de encontrar. Pues esto es un folleto, ¿no? Y... Bueno, estamos aquí haciendo pruebas técnicas de que realmente se puede encargar de la biblioteca. Y bueno, pues eso, que alguna cosilla más que se nos ocurre. No, creo que nada más. No, ahora sí. Que os paséis un día. Sobre todo, bueno, si os apetece el viernes que viene, recordar eso, que ponemos el documental de Atenco y siempre solemos también llevar un poco de pincheo y tal. Sí. Cada día lleva uno ahí, o sea que encima podéis ir a cenar para casa y tal. Ah, pues mira, eso se agradece. Y bueno, pues vamos a pasar entonces ya para ir finiquitando el programa, que sigue con su tradición de acabar muy, muy pronto. Y bueno, pues con las próximas convocatorias, que bueno, básicamente ya sabéis que se acerca el 1 de mayo, tampoco vamos a comentar mucho más, pero sabéis que tanto CNT como por otra parte CSI tienen diversas actividades. Y luego el... Pues las siguientes actividades, aparte del vídeo que comentáis, mira, el próximo viernes, también el viernes 4 de mayo aquí en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera, a las 7:30, habrá una charla sobre, ¿cómo se llama?, Análisis de la Represión en Barcelona, un ejemplo de futuro sobre todo lo que está sucediendo en Cataluña esas últimas semanas. Ah, que también el sábado, en Sexta Feria, a las 12, y habrá proyecciones sobre cárcel. ¿A las 12 de la mediodía? Sí, empezamos, vamos a poner una de 20 minutos, luego comer, y luego por la tarde vamos a poner más. Eso el sábado 5, ¿no?, también. El sábado que viene, sí. Y el mismo sábado también, luego después de estar en Sexta Feria, viendo las proyecciones, podéis pasaros a un concierto antirrepresivo que hay en La Madreña, en la calle General Orza número 32, en el que tocarán diversos grupos y todo el dinero iba para varios casos represivos. Y bueno, pues así que me venga a la cabeza, pues nada más. Ya prácticamente ir cerrando el programa de hoy, invitaros a continuar escuchando Radio Cuca. Ya sabéis, o bien en el 107.3 si sentís la FM, o en www.radiocuca.org. Y bueno, pues que si os interesa hacer radios, podéis pasar por aquí por el local todos los lunes eso de las 8 de la tarde en la calle Fernández de Oviedo número 10, aquí en Ciudad Naranco. Y bueno, pues la asamblea es abierta y podéis, pues bueno, informaros de cómo funciona Radio Libre, y si os apetece, os animáis, pues hacer vuestro propio programa. Y si no, en el mismo lugar, todos los sábados de 11 a 2, abre la biblioteca social de Radio Cuca. Y nada, esto fue lo que dio libertad. Esperamos que siga la programación en directo ahora con La Ley de la Calle. Y bueno, pues hasta la semana que viene, si no pasa nada.